Aeropuerto. Aeropuerto. Salidas. Partenze. Llegadas. Arrivi. ¿Dónde puedo comprar boletos? Dove posso fare i biglietti? ¿Cuánto cuesta un boleto a? ¿Cuánto costa un biglietto per? Horarios. Orari. ¿Quedan cupos para? C'è ancora disponibilità di posti per? ¿Cuánto dura el viaje? Il volo quanto durerà? Un boleto a? Un biglietto per? Solo ida. Solo andata. Ida y vuelta. Andata e ritorno. Pasaporte. Passaporto. ¿Dónde se registra el equipaje? Dove si fa il controllo dei bagagli? ¿A qué hora embarcamos? ¿A qué hora el imbarco? Puerta de salida. Porta d'uscita. Registro de equipaje. Check-in bagagli. Avión. Aereo. Terminal. Terminal. Número de vuelo. Volo número. Aduana. Dogana. ¿Está libre este asiento? ¿È libero questo posto? Está ocupado. È occupato. ¿Dónde se retira el equipaje? ¿Dove si ritirano i bagagli? Mi equipaje no ha llegado. I miei bagagli non sono arrivati. Perdí mi vuelo de conexión. Ho perso la coincidenza. Información. Informazione. Cancelado. Annullato. Retrasado. In ritardo.